las canciones, el llanto de las canciones, un llanto lleva rumores, el llanto de tus canciones. Con miles de fantasías, creo esta melodía, se la dejo al aire que pasa por mi vida, sin aprender escuela, falta de ortografía, relleno la libreta, las palabras.